DJ Bellaco, lo voy a hacer por ti. Rest in peace, DJ Bellaco. Siempre te llevaré. Tengo un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por pila. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por y pila de cual. Cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual. Tengo mi fianza, ya conmigo no retoce. Me va a tener que ver a mí en diferentes poses. Revista de Playboy pa' que tu mujer lo goce. Con melena de león, todo el mundo me conoce. Si acaso no me crees, vete y pregúntale a José. Que le estoy dando maluca, el mismo sol de la 12. Si acaso no me crees, vete y pregúntale a José. Que le estoy dando maluca, el mismo sol de la 12. Siempre viviendo bacano, montado en carro bacano. Con un músico bacano y un piquete bacano. Siempre viviendo bacano, cano, cano, cano, cano. Con un músico bacano y un piquete bacano. Con pila y cuarto en la mano, con pila y cuarto en la mano. Pa' cuando llegue la gata, de una vez involucrano. Y una vez involucrado. Tengo un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por pila. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por pila de cual. Cual, cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual. Tengo lo mío, mira, a ver si se me nota. A los fariseos les reboté como pelota. Sean grandotototas, pa' cuando menos su chapa rebote como pelota. Yo me desacato porque yo tengo mi cuarto. Tengo un musicón porque yo tengo mi cuarto. Visto ropa cara porque yo tengo mi cuarto. Ando un maquinón porque yo tengo mi cuarto. Yo me desacato, gato, gato, gato, gato. Tengo un musicón, con. Visto ropa cara porque yo tengo mi cuarto. Ando un maquinón porque yo tengo mi cuarto. Tengo un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por pila. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Un coro desacatado y pila de cual. Cuarto, cuarto, cuarto por y pila de cual. Cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual. Cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual, cual. Y pila de cual. Dani 46, el de la melena de león. Francis B, el jefe de los controles. Brown, Leo Capellán, Maggi. Vaina dura. La página que está rompiendo. Tremendo. Vainadura.com. El Bori. Dani 46. El de la melena de león.